Muy buenas tardes. Les deseamos a todas y todos una cordial bienvenida a ese evento que marca la apertura de la exposición fotográfica World Press Photo 2014. Las fotografías expuestas, que podrán pues, ver a continuación, fueron premiadas en 2014 en el marco del concurso que organiza cada año World Press Photo a nivel internacional para fotógrafos de prensa profesionales, fotoperiodistas y fotógrafos documentalistas. No está de más comentar que para el concurso en 2014 se valoraron los trabajos de 5.754 fotografías de 132 países. En total participaron en el concurso más de 98.000 imágenes. Las fotos preparadas en 2014 ya se presentaron en 100 ciudades de más de 45 países. La presencia de esa exposición el día de hoy en San Cristóbal de las Casas es fruto del esfuerzo conjunto de la Red por la Libertad de Expresión. Es una red que tiene 5 años de trabajo colectivo y que está conformada por 16 organizaciones civiles aquí en México, principalmente en Chiapas, que trabajan por la libertad de expresión y la defensa y promoción de derechos humanos, así como con copartes de Holanda. En Holanda contamos con la participación de Mensen Met Missie, MM, World Press Photo y Press Freedom Unlimited. En el caso de México, participan en ese esfuerzo Artículo 19, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, CODIMUJ, la Coordinación Diocesana de Mujeres, la CORECO, la Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, DESMI, Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, Fomento Cultural y Educativo, la Fundación Don Sergio Méndez Arceo, la Fundación Pedro Mayer, Promedios de Comunicación Comunitaria, la Red de Comunicadores Boca de Polen, Servicios y Asesoría para la Paz, SERAPAZ, el Servicio Internacional para la Paz, SIPAS. También les queremos comentar que esta exposición va a estar por varios días aquí en San Cristóbal y que de manera paralela las copartes locales han organizado una serie de actividades a las que les animamos a participar y acercarse. La primera tendrá lugar mañana en la noche. Podrán tener acceso a esta agenda pues en la puerta. Los programas estarán, nada más hasta mañana, que haya actividades que se integraron hasta el último momento. O pueden encontrar ese programa también en la página web Acción por la Libertad de Expresión .wordpress.com. En el día de hoy y con esa primera actividad contaremos con la presencia de 4 personas, a ver si lo logro pronunciar bien, Lawrence Corteweg, más o menos, que es parte del equipo de World Press Photo en Amsterdam, en Holanda, Christopher Venegas, que es ganador del tercer lugar individual en temas contemporáneos de World Press Photo 2014, Ángeles Mariscal, periodista, fundadora del portal independiente Chiapas Paralelo e integrante de Periodistas de a Pie, así como de Víctor Hugo López, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que festeja su aniversario número 26 el día de hoy, felicidades, y que representará a la Red por la Libertad de Expresión en esa mesa esta noche. Voy a dar primero la palabra a Lawrence Corteweg de World Press Photo. Gracias. Gracias. Right? Okay. Por tu información, es mi primer discurso en español. Por favor, disculpe mis faltas y acento holandés. Una de las preguntas que son más importantes. Una de las preguntas que son más importantes en mi trabajo son: ¿por qué World Press Photo? ¿Por qué fotografía? ¿Por qué informar al mundo con imágenes? ¿Por qué traer la exposición a 100 lugares en el mundo cada año. La respuesta es increíble simple, porque nosotros en Ámsterdam, donde está la oficina de Wilpers Photo, creemos fotos pueden hacer la diferencia. No estoy hablando solo sobre las fotos que todo el mundo sabe. Por ejemplo, el hombre delante de un tanque en Tiananmen Square en China, o la niña afgana sin nariz. Estoy hablando sobre las fotos que vemos en los periódicos, en las revistas, en el internet. Imágenes tomadas por fotógrafos profesionales. Imágenes tienen una gran influencia y son un ingrediente esencial en cómo construyamos nuestras opiniones, nuestra actitud y nuestro comportamiento. Por esa razón necesitamos fotógrafos profesionales, fotógrafos que podemos confiar. Esos fotógrafos nos muestran el mundo, sus esfuerzos nos permiten ser testigos de eventos, situaciones y lugares que de otra manera nunca habríamos podido ver. Esa es la razón por la que organizamos el mayor concurso de fotoperiodismo del mundo. El concurso está abierto por todos los fotógrafos profesionales. Cada año, casi 6.000 fotógrafos envían casi 100.000 fotos. En esta exposición, solo hay los ganadores del concurso, pero se representan todos los fotógrafos que toman grandes riesgos para informarnos y para llamar nuestra atención de las cosas que están sucediendo en el mundo. Los últimos años nos muestran muchos incidentes en la relación de la libertad de prensa. Recientemente aquí en México con Carmen, pero también los numerosos secuestros en Siria, los asesinatos por IS. La protección de la libertad de prensa es un otro objetivo muy importante de Wilpers Photo. Creemos que el mundo necesita ver cómo este mundo es, sin censura, y por eso mostramos esta exposición a tantas personas como sea posible. Señoras y señores, antes de finalizar, quisiera agradecer a todas las personas involucradas en la organización de la exposición. Este evento se realiza en una manera muy especial. Actualmente es una colaboración del Departamento de Educación de Wilpers Photo y las organizaciones que han colaborado los últimos 5 años en un proyecto educativo. Gracias a todas las organizaciones. Just another thing, I did not prepare it in Spanish, so I'm going to talk in English, and I hope you understand. But normally we have a lot of time to install the exhibition, and today we only had 3 hours. The exhibition arrived here at 2:30, and so we did a hell of a job to install the exhibition. Normally we take 8, 9, 10 hours, and now we did it just in 3. So thank you very much for all the flexibility, all the volunteers, everyone who just wanted to help. I think in the end 30 persons contributed to this exhibition, so thank you very much for that. También me gustaría agradecer nuestros patrocinadores, Canon y la Lotería del Código Postal de los Países Bajos, para su apoyo constante. Y también a Christopher Vanegas, el ganador de 3er premio en la categoría Temas Contemporáneos. Gracias, Christopher. Y por final, muchas gracias a ustedes por venir. Espero que disfruten la exposición. Gracias. Para los que hubieran tenido dificultades para la parte en inglés, lo que nos comentaba Lawrence es que fue bastante desafiante el armar esa exposición, ya que por distintas circunstancias las fotos nos llegaron a las 2:30 hoy. Entonces, cuando les hablábamos de un trabajo colectivo, pues de eso se trató, que agradeció en particular a las 30 personas que estuvieron aquí trabajando de las 2:30 a hace unos minutos para que pudiéramos empezar con el evento en el plazo previsto, que normalmente la exposición se monta en 8 a 9 horas. Vamos a seguir entonces esa mesa con la participación de Christopher Venegas, que, pues, como ya mencionó Lawrence, es uno de los ganadores de la exposición 2014 de WordPress Photo. Bueno, hola, buenas tardes. Agradezco la invitación, Lawrence. Y agradezco también a todas las personas que hicieron posible esta exposición. Sé que no fue un trabajo fácil, sobre todo por las condiciones en las que se presentó, pero lo bueno es que esta exposición ya está aquí. Como ya lo mencionaron, fui el ganador del tercer lugar en temas contemporáneos, el WordPress Photo 2014. La fotografía con la que gané, es una fotografía que está justo detrás de mí, donde se ven unos cuerpos colgados. Ahorita van a tener oportunidad de verla. Y esta fotografía está relacionada habla de un tema muy fuerte de donde vengo, que es la delincuencia organizada, el crimen organizado. La importancia de dar a conocer estos hechos es, primero, mostrar a la ciudadanía lo que está pasando en donde vivimos o en donde vivo. Segundo, abrir los ojos de quien no los quiere abrir. Y tercero, pues va a sonar malísimo, pero tercero es mostrarle a las autoridades, al gobierno, que no está tan tranquilo como dicen, que no es un estado tranquilo como el que presumen. Este tipo de fotografías que tomo y que otros compañeros también documentan en el norte del estado, son siempre fotografías muy conflictivas, son fotografías muy impactantes, en las que muchas de las veces se corre el riesgo incluso hasta de perder la vida, de recibir agresiones y amenazas por hacer este tipo de trabajo, ¿no? Y pues eso da y muestra la importancia de la libertad de expresión y de quien luchamos por que haya una libertad de expresión. Esta exposición fotográfica, la del WordPress Photo, cada año recolecta lo mejor del fotoperiodismo a nivel mundial, pero muestra también lo que está, es un vistazo al mundo, de lo que está pasando en el mundo. En la ocasión que yo gané, pues era lo que estaba pasando en gran parte de México, el problema de la delincuencia organizada, y pues eso fue lo que me hizo acreedor al premio. No estoy muy acostumbrado a hablar, la verdad ya estoy más acostumbrado a hacer preguntas y a contestar preguntas, que ahorita si alguien tiene alguna pregunta, pues más tarde con gusto platicamos. Pero sí, o sea, la importancia de las fotografías que se muestran aquí demuestra el poder de la fotografía y el poder de una libertad de expresión, porque realmente generan un cambio al momento de mostrar una imagen, al momento de dar a conocer una imagen. Sí se puede, se demuestra que sí se puede hacer un cambio, que sí se puede aportar de nuestra trinchera con nuestra cámara. Pues no sé qué más decir. Si quieren, mejor ahorita contesto preguntas, ya más tarde cuando terminen todos aquí de hablar. Y pues de nuevo muchas gracias y estoy a sus órdenes. Buenas tardes. Muchas gracias, Christopher. Para nosotros también es un honor poder contar con tu presencia. Como verán al visitar las salas, todas las fotos vienen acompañadas de una explicación del contexto. sino a veces hay algunas que son muy difíciles de interpretar. Entonces, efectivamente, hay una dimensión artística, pero también hay una dimensión pues, de comunicación mucho más profunda detrás de cada una de ellas. Ahorita voy a dar la palabra a Ángeles Mariscal, que nos va a hablar mucho más ampliamente del contexto de la libertad de expresión a nivel nacional y local. Buenas noches, Laurence, Christopher, un honor estar con ustedes, muchas gracias por haber venido. Voy a ser breve, solo quisiera puntualizar lo que ha estado dando vueltas en nuestro sentir durante los últimos días en México. Voy a permitirme leer porque soy igual que Christopher, muy mala para hablar, solo me gusta escribir, ¿no? La libertad de expresión es el tema justo en el que han estado trabajando, enfocándose desde hace muchos años quienes ahora integran la red de expresión, a quienes les agradecemos hayan hecho esta labor titánica de traer la WordPress Photo 2014 aquí a San Cristóbal. Es un hecho único, inédito y realmente requiere de mucho trabajo, ¿no? Cuando decimos que el sistema político y económico mexicano está en plena decadencia, como ya lo ha narrado Christopher en la zona donde él vive, cuando decimos que esta democracia simulada que está en plena implosión, es decir, está explotando y consumiéndose a sí misma en México, es porque llevamos ya muchos años resistiendo los estragos. Basta revisar los medios de comunicación, los periódicos, los portales y darnos cuenta de estas imágenes que bien menciona Christopher y Laurence, dan cuenta de cómo es realmente el mundo. La violación flagrante a la libertad de expresión ha sido una constante del gobierno mexicano y nos atraviesa a todas y a todos. Los ejemplos sobran. La violación flagrante a la libertad de expresión se refleja en la vida cotidiana de comunidades y grupos organizados cuando son reprimidos. Nos atraviesa a todos porque los atraviesa también a ellos cuando se les impide denunciar, cuando se les impide manifestarse. Es violentada también la libertad de expresión. Por ejemplo, en Chiapas, cuando a las y los ciudadanos que acuden a plantear sus situaciones o sus problemáticas ante instancias del gobierno y son obligados a firmar lo que le llaman un acuerdo de civilidad, que incluye el compromiso de no hacer pública la situación por la que atraviesan. Les exigen guardar silencio. Es violentada la libertad de expresión por las procuradurías de justicia cuando se les pide a los demandantes no dar declaraciones públicas como condición para llevar a cabo un debido proceso. La libertad de expresión es un derecho de todas y de todos, pero en el caso de los medios de comunicación y periodistas, es su esencia y su razón de ser. Un periodista o un medio de comunicación que no ejerce su libertad de expresión pierde el sentido de existir porque es ahí su material, es en estos espacios donde hace eco y potencia de la voz y de la ciudadanía. En la decadencia de este sistema mexicano, desafortunadamente gran parte, si no es que la mayoría de los medios y los periodistas, han ido perdiendo su esencia y se han vuelto solo reflejo de la decadencia misma, maquillada en discursos oficiales, informaciones intrascendentes o de las francas mentiras y difamaciones presentadas como noticias. En este contexto decadente y ante la innegable realidad de que son necesarios los medios de comunicación como un elemento para la articulación y la potencialización de los movimientos sociales que viven en resistencia diaria, han surgido los medios de comunicación comunitarios, alternativos y otras formas de comunicación, pero también están quienes han dado la batalla dentro de los medios tradicionales o de paga, como algunos gustan llamarle, construyendo espacios aún en estos medios de comunicación, aún con esta cerrazón, aún con esta lucha diaria, han dado los espacios, han luchado por los espacios y han construido islas de libertad. ¿Por qué no dejar estos espacios? Muchos se preguntan. ¿Por qué no enfocarse en la construcción de los medios alternativos? Creo que hay al menos dos razones. Una es que, querámoslo o no, el nivel de audiencia de esos espacios es muchas veces superior al que pudieran tener los otros medios o las que pudiéramos tener en otros medios. Y por tanto, es mayor su potencial para articular movimientos, para denunciar corrupción, para contar lo que sucede en nuestro país y en el mundo, para buscar generar cambios. Y otra razón por la cual se deben de buscar y pelear esos espacios es porque dejarlos sueltos es renunciar a muchos derechos que los mexicanos nos hemos ido ganando a pulso. Uno de estos derechos, como dijo Denise Dresser hace unos días, es un derecho que muchos mexicanos ni siquiera sabemos que tenemos. Es el derecho a saber, el derecho a estar informados de una manera justa y equilibrada. Es un derecho constitucional. Es un derecho que ya nos ganamos y no es una dádiva que si se quiere se quita o se da. Lo que le sucedió a Carmen Aristegui, el intentar silenciar esas voces que construyen junto con ella en ese noticiero un espacio de libertad, no es nuevo. Esto ha sucedido antes a muchos colegas, que quizá con menos fuertes, son menos fuertes y menos mediáticos, pero que han tenido que salir así como ha salido ahora ella, para construir otros espacios. Sin embargo, el punto nodal que ahora creo que a todos y a todas debe interesarnos es que al golpear a una periodista como Carmen Aristegui, a la más fuerte aparentemente, el Estado mexicano nos está dando una lección o nos quiere dar una lección a todas y a todos. El Estado mexicano nos está diciendo que aquí no habrá más rendición de cuentas por parte de los gobiernos y sus gobernantes. Nos está diciendo que aquí no habrá más voz de los disidentes, que no habrá más voz de las personas, salvo la de los aliados, quienes avanzan a pasos agigantados en otros campos como el legislativo, como en el campo judicial al nombrar a los ministros, o como el de los partidos políticos para imponer sus políticas simuladas. Aquí ya no hay más democracia, aquí lo que llegó es la imposición. Eso es lo que nos quieren dar a entender y eso es lo que nosotros no debemos de entender. Pero bueno, toda esta historia tiene dos lados, y mientras el Estado mexicano y sus gobernantes se empeñan en querer darnos esta lección, por otra parte estamos los miles, los millones, espero, de ciudadanos y ciudadanas que decimos no, que nos preocupamos y ocupamos porque este no refleja en acciones que tiendan a construir una realidad distinta. Están quienes construyen sus gobiernos autónomos, su economía y educación autónoma, como lo hacen las comunidades zapatistas. Están quienes construyen desde la academia o desde el ejercicio de sus profesiones. Están quienes pugnamos desde los medios de comunicación. Están quienes nos convocaron hoy, las organizaciones de la sociedad civil que forman la Red por la Libertad de Expresión. Que sirve este evento de la exposición de la WordPress Photo como punto articulador y potencializador de todas estas acciones por la libertad de expresión que nos deben de juntar como ciudadanos, y les invitamos a sumarse a los que ya están convocados en la red. Muchas gracias. Gracias a ti, Ángeles. Para nosotros era muy importante poder bajar al contexto también mucho más local y chiapaneco esa situación de la libertad de expresión, ya que van a ver muchas fotos internacionales, algunas que parecieran tal vez revelar contextos más terroríficos, pero pues esa realidad es un desafío aquí y ahora, ¿no? Para cerrar esa mesa, voy a dar la palabra a Víctor Hugo López, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que va a hablar como representante de la Red por la Libertad de Expresión. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Como lo dijo Marina, a nombre de la Red por la Libertad de Expresión, que somos estas 16 organizaciones que conformamos este espacio, que hemos venido trabajando durante los últimos años, coincidimos el día de hoy con la inauguración de esta exposición mundial, el World Press Photo 2014 en la ciudad de San Cristóbal. Para nosotros es importante la asistencia y la concurrencia a las actividades durante estos días en la exposición. Lo que vamos a encontrar en los pasillos de esta Casa de la Enseñanza son distintas imágenes que de algún modo develan la transformación de nuestro contexto actual. Parafraseando a quien hacía un ensayo sobre la fotografía, decían que una fotografía es una oportunidad también para vernos y para retratar el contexto de lo que está más allá de ese encuadre que el fotógrafo pudo realizar. Esa es una de las intenciones por las que las organizaciones civiles, promotoras y defensoras de derechos humanos, que trabajamos por el medio ambiente, por la soberanía alimentaria, por la construcción de colectividades, por el fortalecimiento de sujetos sociales, por la participación de hombres y mujeres, y en suma por la construcción de una sociedad distinta, es que estamos coincidiendo con esta exposición mundial que nos invita a leer lo que hay detrás de estas fotografías. Indudablemente que los pies de fotografía nos ayudan a dibujar el escenario en que se retrataron. Indudablemente que de manera obligada vamos a ver que las fotografías son una denuncia de lo que está ocurriendo hoy en día en nuestros contextos urbanos y rurales. Ese rato decía Lawrence, decía, también las fotografías que están aquí expuestas son una oportunidad y se han tomado en momentos oportunos. Y quizás muchas de las personas que trabajamos en organizaciones civiles, que vivimos en los pueblos y comunidades, nos damos cuenta que estas oportunidades o estas imágenes instantáneas se dan a cada momento en un proceso histórico que se está transformando. Esta es una también de las cosas que nosotros reconocemos. Partimos de la exposición de fotografías, pero hay muchísimas imágenes que a nivel de promotores comunitarios, que a nivel de documentación, que a nivel de denuncia, retratan lo que está el día de hoy, lo que estamos viviendo el día de hoy. El riesgo es también uno de los elementos que nos convoca, que nos reúne, que nos anima a denunciar el contexto en que periodistas y defensoras y defensores estamos expuestos el día de hoy como una de las labores de más alto riesgo. Este es uno de los temas, hay muchas imágenes inclusive que no llegan quizás a publicarse o que no tienen un espacio en las redes virtuales que circulan, y este también es nuestro reconocimiento y nuestra denuncia de personas que no pudieron retratar sus imágenes porque tuvieron que pagar quizás con el costo de su vida por elevar una denuncia. En el contexto local, en el espacio del WordPress Foto, estos días tendremos la oportunidad de visualizar las fotografías de los periodistas que han estado en distintos contextos y momentos históricos que han quedado plasmados en la historia, pero también vamos a tener la oportunidad de que en este espacio sea escenario para poder conocer un poco del trabajo de las organizaciones civiles que estamos el día de hoy convocando a este evento. Organizaciones que trabajan con la espiritualidad, el fortalecimiento, no como una cuestión de cultura o de mero folclore, sino como una de las situaciones fundamentales del rescate para la dignidad humana. Estaremos entonces relevando así el trabajo que realizan organizaciones por el servicio de la paz, el trabajo que realizan los promotores y defensores comunitarios. Estaremos también visibilizando la situación de feminicidio que se vive en nuestra entidad. Estaremos platicando de los temas que nos preocupan con respecto al despojo territorial, que muchas de estas imágenes justo también están retratadas en esta exposición. Estaremos también contando con actividades paralelas de fotógrafos y fotógrafas independientes que están retratando su trabajo y que la están compartiendo en espacios como este. Por parte de la Red por la Libertad de Expresión, pensamos que esta es una de las actividades y uno de los espacios que nos sirven de pretexto también para que podamos entablar un diálogo, construir comunicación con todas y todos ustedes. Está, lo dijo Marina, en la página web publicado el calendario de actividades. Cada organización tendremos un espacio en específico para poder dar a conocer nuestro trabajo, para invitarles a sumarse también de alguna manera. No pensamos que el ejercicio del periodismo y de la defensa de los derechos humanos sea un ejercicio de profesionales, únicamente de profesionistas, sino que todo mundo podemos realizar y realizamos inclusive sin darnos cuenta labores de documentación, de denuncia, de información y de comunicación. Esta es una de las tareas también por la que nos convoca la Red por la Libertad de Expresión, defender uno de los derechos que nos pretende ser negados y construir y ejercer esta garantía colectiva que en nuestro país pretende cancelarse. Sin más preámbulo, si hay preguntas y respuestas van a abrir, están nuestros invitados. Cierro con eso. Muchas gracias, Víctor. Efectivamente, estaríamos entrando en la siguiente etapa de la actividad, que sería darles la posibilidad a cualquier persona en el público que quisiera formular una pregunta o un comentario a las personas que nos acompañan hoy en la mesa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Joaquín Ájera, de Photography and Social Networks. Antes que nada, gracias a la enseñanza, a la Red por la Libertad de Expresión, a WordPress Photo, por traer este magno evento, esta exhibición fotográfica, que como si algunos hemos navegado por las redes sociales o por la página de WordPress Photo, podemos encontrar diferentes imágenes de, y portafolios de los lugares donde se ha expuesto, y son lugares muy grandes, son lugares que tienen mucho espacio. Yo no digo que la enseñanza no lo tenga, por supuesto que lo tiene, pero la forma de montar la exposición fotográfica, ya hablaron de la complejidad. You were talking about the problem or the difficulty that you have to do this exhibition that we have right now. So thank you so much for bringing this exposition here in San Cristóbal de las Casas. It's a pleasure to have you here, and we are pretty in touch with the whole people in order to motivate to bring to come here in this important photograph exposition of WordPress Photo. Thank you so much. Mi pregunta es muy, muy breve y es muy rápida para Christopher especialmente. Hay alrededor de 300 y fracción fotografías en la página de internet. Tuve la oportunidad de ver todas. Y mi pregunta es la siguiente. Yo creo que también tuviste la oportunidad de verlas. Y si fue así, en algún momento, ¿viste alguna fotografía que te hubiese gustado haber capturado, ya sea en cualquiera de las áreas, deportes, naturaleza, actividades contemporáneas, en la cuestión de retrato? ¿Hay alguna fotografía que realmente te haya llamado la atención y hubieses dicho, ¿cómo no estuve en ese momento para capturar esa fotografía? Y la segunda pregunta es, ¿has llegado a pasar a un momento en el cual tú capturas imágenes y ahora eres el fotografiado? Ha llegado el momento en que tú realizas preguntas con respecto a las entrevistas que te hacen. ¿Cuál ha sido ese proceso? ¿Te has acomodado en ese proceso en el que hay que ir, dejar la cámara por un momento, estar en este lugar que yo lo siento muy mágico y bienvenido también? Gracias. El contexto en el que se mueve Christopher es un contexto muy duro. Aquí podemos hablar de la libertad de expresión y reunirnos. En estados del norte no se puede en ocasiones ni siquiera hablar y ni siquiera reunirse. Entonces, a mí me gustaría saber un poco cómo fue el impacto que tuvo en las audiencias, las imágenes que ustedes empezaron a captar de las personas ejecutadas y cuál fue la respuesta del estado para con estas imágenes que se estaban presentando y que reflejaban lo que estaba pasando. Gracias de nuevo. Respecto a la pregunta de qué imagen me hubiera gustado capturar, hay unas imágenes de un colega que se llama Fred Ramos, es de unas prendas de personas desaparecidas. Me parecieron muy interesantes estas imágenes porque él me platicaba, tuve la oportunidad de hablar con él, y me platicaba que en El Salvador no hay manera de encontrar a las personas que se encuentran desaparecidas y que dentro del CEMEFO hay muchos cuerpos sin identificar, pero para hacer un examen de ADN es mucho dinero. Entonces él tuvo la idea de tomar las fotografías de las últimas prendas o con las que fueron encontrados los cuerpos y las dio a conocer para que pues la gente reclamara el cuerpo. No se tuvo, bueno, él me comenta que no tuvo el éxito que esperaba, pero al menos 3 familias sí encontraron a la persona, desafortunadamente encontraron a la persona que estaban buscando, ¿no? Bueno, de donde vengo también hay muchas desapariciones forzadas, y pues sí me hubiera gustado a mí tener esa idea para tomar esas fotografías, ¿no? Y hay muchas fotografías muy buenas, muy de grandes fotógrafos, la que ganó en ese año, es una fotografía impresionante de tema de migración. O sea, también me hubiera gustado tomar algo parecido. La segunda pregunta fue ¿qué sentí o la transición de estar de este lado, ¿no? Pues no te acostumbras. Siendo honestos, yo soy pues de las personas que me gusta estar tomando fotografía, que me gusta estar haciendo preguntas, más que nada de nota roja. Que lo mío, mi fuerte es la nota roja, es a lo que me dedico allá. Y pues no, la verdad no te acostumbras, pero sí es muy grato poder conocer muchas personas, poder estar mostrando un poco de mi trabajo, de lo que pasa en mi estado. Y sí, es muy gratificante, es muy padre, estoy emocionado también de estar aquí con todos ustedes. La respuesta del estado, como en muchos estados o como en muchas situaciones así, era de que eran temas aislados, que eran situaciones aisladas que no ocurrían. Decían que solo unas cuantas personas estaban vinculadas con el crimen organizado, pero la realidad fue otra. Lo que fue 2011, 2012, 2013 fue una etapa muy dura en lo que fue mi estado, en Coahuila, en todo Coahuila, y también partes de Nuevo León, la región noreste. Sí se vivió una etapa muy fuerte de violencia que pues sí causaban mucho impacto. Muchas de las veces nos decían que estas imágenes causaban temor ante la ciudadanía. Y yo no lo veía de esa forma, o sea, yo lo veía de la forma de documentar parte de la historia de lo que estaba pasando y de lo que todavía está pasando. Les comento, de documentar la historia, pues de darle una oportunidad de que la ciudadanía abra los ojos, ¿no? O sea, de que la ciudadanía vea que las cosas no están bien y que exija a los gobernantes la seguridad que todos merecemos. Los gobernantes obviamente decían que no había problema de seguridad, que no había problemas de violencia organizada, pero pues no nada más yo, o sea, también mis compañeros que nos dedicamos al fotoperiodismo en Coahuila, les demostramos con imágenes que había que hacer algo para ayudar a la ciudadanía, y también le mostramos a la ciudadanía que pues había que hacer algo nosotros también, ¿no? O sea, porque no todo es culpa del gobierno, sino de también el cambio está en uno, y pues fue la manera de hacer conciencia. Vamos a pasar a una siguiente ronda de preguntas. Sí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Balam Kitse, fotógrafo independiente. ¿Y por qué crees que el fotoperiodismo tiene un impacto social para quienes ven la fotografía? ¿Por qué tu gusto a dedicarte a ese género, sobre todo a la fotografía de nota roja, que creo que es un género, pues se puede decir core en alguna circunstancia? Y personalmente, ¿qué te ha dejado el ver fotografías impactantes de gente sangrando, de gente muerta, de gente, en malas condiciones, pero también en cuanto a esa adrenalina que se siente el saber que si tomas una fotografía, puede que al día siguiente ya no amanezcas, porque es incomodidad hacia el Estado? Entonces, tú sabes que si publicas una fotografía que incomoda al Estado, puede que al día siguiente pues no amanezcas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que personalmente te motiva a continuar con tu labor? ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, Alejandro Román, aficionado. Ya preguntaron la parte esta del Estado, pero me gustaría saber qué reacción tienen también los grupos delincuenciales. Me imagino que tienen una reacción al ver su trabajo, ¿no? Que se ve reflejado a través de tu trabajo. Esa sería mi pregunta, ¿cuál es la reacción de ellos hacia ti, hacia tu persona y hacia tu trabajo? Buenas noches, soy Carlos Dardón. Una pregunta sencilla. ¿Qué tanto? Tú hablas de que tu fotografía tiene un impacto, que tiende a crear conciencia y todo eso. Yo no conozco mucho esa parte del país, pero ¿qué tanto esa fotografía puede llegar a crear costumbre en la gente que ve eso? Que se vuelve cotidiano, es decir, yo aquí lo veo y me sorprende, ¿no? Y me indigna y me llena de rabia, me puede hacer llorar. Pero, ¿qué sucede allá cuando toda esa fotografía es lo cotidiano? O sea, es lo del diario para la gente, ¿no? O sea, ¿hasta dónde está ese límite entre el crear conciencia de protesta, ya basta, o en crear, acostúmbrense, sigan viendo estas imágenes, es lo cotidiano, así es la vida? Bueno, con respecto a la pregunta de que la gente se acostumbra, pues no creo que se acostumbren, porque por más que, o sea, mostremos imágenes, siempre causan cierto impacto, ¿no? Entonces, sí generan rabia, temor, pero pues también digo, hay que, yo busco crear conciencia, ¿no? No, la verdad, te vuelvo a repetir, no siento que la gente se acostumbre a ver este tipo de situaciones, porque el día que la gente se acostumbre a ver este tipo de situaciones, o que piense que esto que está pasando, que ejecuciones, que la violencia es normal, estamos perdidos como sociedad. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que ya se perdieron los valores, quiere decir que ya se perdió la esperanza de un México mejor y de un México de cambio. Entonces, no creo que la gente se acostumbre a esto, ¿no? La pregunta que me hacías, de la respuesta del crimen organizado, las personas que nos dedicamos a tomar este tipo de fotografías en mi estado y en muchos estados, porque lo he sabido de compañeros, siempre estamos expuestos a un riesgo, siempre estamos expuestos a la violencia. De donde vengo hemos sufrido amenazas, y estoy hablando en plural porque no nada más yo, sino mis compañeros con los que trabajamos, hemos sufrido amenazas por parte de la delincuencia organizada, hemos sufrido agresiones por parte de la delincuencia organizada, porque pues no les gusta que alguien les esté picando las costillas, no les gusta que alguien esté mostrando de lo que son capaces, de la violencia y de la crueldad con la que son capaces. Entonces, disgusta, sí causa disgusto a las personas que, a este tipo de personas, de estas imágenes, ¿no? Por lo general, este tipo de actos son para mandar un mensaje a otra banda del crimen organizado. Entonces, nosotros cuando damos a conocer por decir, mensaje o la situación, pues estamos en riesgo por parte de dos cédulas delictivas, por parte del gobierno, que tampoco quiere que mostremos esto. Entonces, estamos como que nosotros somos los que estamos en medio de la guerra, ¿no? Al igual que mucha ciudadanía, pero nosotros estamos más directamente porque vamos todos los días, tomamos fotografías, las damos a conocer y pues corremos riesgo, ¿no? Lo que me preguntabas acerca de la nota roja, de cuál era el impacto en mí, o gente en condiciones no aptas, pero otra pregunta sobre ese mismo tenor. ¿Te gusta? O sea, porque para ser fotógrafo tienes que disfrutar el género, ¿no?, que realizas. Puede ser una pregunta confusa, pero por ejemplo, si eres fotógrafo de comida, bueno, disfrutas unos chilitos rellenos, ¿no?, sopa de pan, por ejemplo, ¿no? Wow. Entonces, si realizas fotografía de nota roja, ¿te has llegado a disfrutar? Por ejemplo, dices, ay, mira, este brazo que está aquí tirado a 2 metros se ve bonito. O sea, ¿no? O sea, ¿o qué tanto? Bueno, mira, no disfrutas la escena, ¿no? Digo, porque pues ahí ya sería como que uno ya no tiene valores, ya no tiene respeto, ni no disfrutas la escena. Sí, yo disfruto tomar fotografías. Y disfruto que sean fotografías de nota roja, porque es un género siempre muy criticado y siempre es muy menospreciado, ¿no? Entonces, pero cuando pasa un accidente y cuando nosotros llegamos a tomar un accidente o un hecho violento, pues es parte de la historia, ¿no? Entonces, nosotros estamos documentando la historia. Yo no me fijo si es una escena de mucha violencia, si es una escena así. O sea, yo estoy fijando en documentar y mostrar lo que está pasando. No te digo, me gusta la fotografía, me gusta el fotoperiodismo de nota roja, porque sí da mucha adrenalina. Sí son temas muy, muy fuertes, los que tomamos las fotografías de nota roja, y pues esa misma adrenalina es la que te motiva a seguir adelante, ¿no? De que tú, bueno, al menos yo me creé la responsabilidad de mostrar lo que estaba pasando en mi localidad. Pude haber sido fotógrafo de sociales, que no tiene nada de malo. Pude haber sido fotógrafo de retrato, pude haber sido fotógrafo de espectáculos, pero yo decidí que la importancia en mi localidad, o cuando me metí al fotoperiodismo, decidí que esto era lo que quería, porque no por las imágenes, no por la sangre, no por lo gore, sino por la importancia de la noticia y de darla a conocer, de cierta manera crear conciencia. Y pues no me gusta ver muertes ni cuestiones así. O sea, yo lo veo como un trabajo, como imágenes que pueden ayudar a cambiar el mundo. Bueno, Leonardo Toledo, para el compañero de WordPress Photo, ¿no? Lo que pasa es que WordPress Photo muchos años fue como el resumen de lo que pasaba en imágenes en los periódicos del mundo, ¿no? O sea, esa era un poco su intención, esa era un poco, no sé si era su intención, pero eso hacían, ¿no? Hacían como un buen resumen del año en imágenes. Pero desde hace 3 años, desde hace algunos años, no sé cuántos, el asunto de sus reglas, que ha estado dejando fuera muchas imágenes, ha estado descalificando fotógrafos porque quitan pedacitos, porque lo editan, porque todo esto que ha pasado con las descalificaciones, ¿no? Y entonces al final las fotos que quedan en la selección última es un pedazo de todo lo que se vio en la prensa, no es todo, ¿no? Muchas buenas imágenes, muchos buenos ensayos fotográficos quedan fuera de su selección. Entonces, bueno, mi pregunta al final es ¿cómo establecen, no quiero ponerme muy acá, pero cómo establecen los límites de la realidad? O sea, un ojo de pescado está atrofiando la realidad, un blanco y negro está atrofiando la realidad, no es así como es, ¿no? Entonces, borrar una cámara que apareció por ahí, borrar un tripié, quitar, decirle a tu primo que haga algo adentro de un coche, es parte de otro tipo de realidad también, ¿no? O sea, ¿cómo le hacen, cómo acomodan esas reglas para decir esto sí es real, esto no es real, o esto sí es foto y esto no es foto? Esa es mi pregunta. Buenas noches, soy Ani Zúñiga. Quisiera hacer una pregunta a Lorenz. Sí. Bueno, mi pregunta nada más es saber por qué San Cristóbal, ¿no? ¿Por qué la exposición acá, tomando en cuenta de que, bueno, es una región fronteriza en México, y porque independientemente del área o de los rubros y de los temas que se reflejan en expuestas en las fotos, hay un contexto social muy fuerte de violencia aquí en el sur, ¿no? Es diferente a la del norte, pero también aquí existe. Entonces, ¿cuál es el interés de ustedes como organización para presentar este trabajo aquí y qué tal vez qué se espera de la reacción de la gente? Yeah, how do you define reality? That's a very good question. So lately, we've been able to compare our or to work more on the manipulation side of photography, especially after the winner of 2 years ago of 2013, a photo by Paul Hansen. That photo got criticized a lot. We got criticized a lot, and after that, we was that me? Well, our community asked for rules, but it's really hard to define manipulation, or how do you call it, post-production. Because defining that is a human task. We cannot come up with a manual that describes everything you can and you cannot do. if we have to describe everything you can do with Photoshop, then we would have a manual that it's like twice the size of the Bible. But this year, what we did this year, so for the 2015 exhibition, in the last rounds for the jury, we asked all photographers to send in their RAW files, so their original files, and we compared them with the files they send in. And we, two independent experts, did this. And the bottom line is that you cannot take anything out of the photo or add anything. And for 20% of the photographers who were in those last rounds, we found some things that were just not, or that were changing reality. So for example, taking this bottle out of the photo, that's just changing reality. And yes, it's true, perhaps you can argue that changing a color photo to black and white is changing reality, because we just simply do not see the reality in black and white. But that's why we work with an independent jury, a jury that compromises different people, so photographers, photo editors, other people from agencies who represent the photographic community, and it's up to them to judge whether something is manipulation or not. So over the past weeks, we've been there was this story in the 2015 contest by an Italian photographer, and you want me to stop or no, sorry for that. Okay. Bueno, de los que entienden inglés y piensan que dejó algo fuera, también por favor no duden en complementarle. Sobre la pregunta en cuanto a cómo definir la realidad, lo que es real, pues es una muy buena pregunta, y últimamente ha habido una fuerte discusión sobre ese tema por la manipulación de las fotos. En particular, hace 2 años fue retirada una foto de Paul Hansen, premiado, en 2013. Entonces, ante esa dificultad, entonces, para definir qué es la manipulación, la postproducción, hay que reconocer que es una decisión humana, no existe ningún manual, y de existir tendría que ser del tamaño de la Biblia. Para el 2015, en esa ocasión, pues pidieron el envío de los rollos originales para poder comparar la foto que quieren someter al original. La regla de base es que no se puede ni quitar ni agregar nada en la foto, y enseñaba, por ejemplo, pues aquí está la botella, pues si alguien edita la foto, eso sería considerado como manipulación. Y ciertamente, de la preselección que tenían, 20% de las fotos fueron cambiadas. Entonces, después, pues desde la pregunta decían también meter una foto en blanco y negro, en cierto sentido es cambiar la realidad, porque nadie ve en blanco y negro. Pero de ahí se ha definido que lo más importante es establecer a un grupo de jueces independientes, y son los que van a tomar la decisión final de lo que se va a poder aceptar en un momento dado. And to answer the other question, what I think is very important to know before I answer this question is that we're a Dutch organization. We work from Amsterdam, and we have about 25 to 30 people working in Amsterdam. So although we wish to be involved in every exhibition, we are involved, but more intensely, and in that we really can organize workshops, lectures, etc. We have to leave this to our local partners to do this, because we simply cannot do it. And another restriction is that we obviously have to ask money to get this exhibition, because shipping the exhibition around the world is not cheap, printing it is not cheap. So those are two restrictions that really define where we can go. But of course, there is ways to work on this. Why we are so happy to be here and to have extremely good partners here. We've been working here, our educational department has been working here for the past 5 years on projects on safety. And if you really want to have in-depth information on this, I really recommend you to go to one of the partners. But it's hard to say what I expect, but what I think is important is that we bring this example of uncensored photojournalism to San Cristobal. And that's the most important message we can send. Sometimes we try to go, or we really want to go to the Middle East, for example, to Qatar or whatever, but they simply, what they tell us is, okay, we really like your exhibition, but could you please take out the photos that show nudity? So they ask us to censor the example of uncensored photojournalism, and then we say no, and that's why I always give this example, is that we cannot, well, if we start doing those things, then we sort of beat our own purpose. And, well, the reason we are very happy here is that I think it's very, very much needed. I'm not an expert on Mexico, but what your stories I do get and what Christopher tells me is that, well, the press freedom here is in danger. And we hope to contribute a little bit with this by showing this and giving people the opportunity to visit this place and see this example of uncensored photojournalism. En cuanto a la segunda pregunta de por qué San Cristóbal de las Casas, retoma que World Press Photo es una organización holandesa que cuenta con un equipo de 25 a 30 personas, o sea, bastante reducida. Y aunque les gustaría estar involucrados en más exposiciones o talleres con copartes locales, pues no hay de ninguna forma lo pueden hacer. Y entonces, en buena medida, se necesita de las contrapartes locales y de su iniciativa para que se concrete la llegada de la exposición, que además no es una exposición barata en sí, la impresión, el traslado, pues cuesta trabajo y dinero. Recuerda, en cuanto a la explicación de por qué aquí, que el programa de educación dentro de World Press Photo ha sido coparte, es de las 16 organizaciones que mencionamos al principio, en esa red por la libertad de expresión. Entonces, que ha habido un trabajo de 5 años que culmina en cierto sentido con esa exposición. Y que de tener cualquier pregunta más específica, pues habría que referirse más a esas personas. En todo caso, pues vi que hay un mensaje muy importante que se puede dar. En los últimos 5 años se trabajó más que todo el tema de seguridad para periodistas y fotoperiodistas en México con distintas copartes, y es algo que se ve, aún no siendo él un experto en México, como algo muy necesitado, ya que el periodismo representa un peligro en la actualidad. Creo que dejé fuera algunos elementos, pero resumiendo. ¿Alguna última ronda de preguntas? Gonzalo Ituarte. Nada más quería hacer alusión a la tremenda potencia comunicativa que tiene la imagen fotográfica cuando se tiene esa finura que tienen estas fotografías. Y en la historia de Chiapas, la fotografía ha sido un recurso extraordinario en defensa de derechos humanos, en defensa de las causas justas en la lucha social y política. Ha habido afortunadas imágenes que nos han servido mucho, desde la realidad de los derechos de los niños hasta las transformaciones sociales profundas que han gestado en Chiapas. Y me parece que el fotoperiodismo pues tiene el culmen de ese servicio. En el 94 hicieron trabajo sumamente importante, pero en muchos otros momentos de la historia de Chiapas, la fotografía ha sido central para el trabajo, la defensa de derechos humanos en toda su dimensión. Y quería en ese sentido agradecer a quienes hacen este servicio, porque algunos nomás no le atinamos con el telefonito. Buenas noches a todos, Erika Ramírez, igual aficionada. Bueno, son dos preguntitas y es simple curiosidad para el compañero, que es, ¿cuáles son las últimas consecuencias a las que has llegado tomando tus fotografías, o cuál ha sido la máxima amenaza que te han hecho por hacer del trabajo que haces? ¿Y alguna vez te has arrepentido de haber hecho lo que haces, o al contrario, por todo lo que te pasa, esa ha sido la pauta para decir que has logrado tu objetivo, que es concientizar a las personas de lo que pasa en el país y en el mundo? Y bueno, esas serían las preguntas. Nada más para la compañera Ángeles Mariscal, que si nos podría dar un poquito el contexto de que sufren los periodistas, el acoso que sufren algunos aquí en Chiapas en específico, para que pues para quienes visitan de otros lugares, pues también tengamos como que la noción de qué es lo que pasa con la prensa en Chiapas. Pues es que ha habido varias situaciones por hacer mi trabajo. Digo, en sí el periodismo es un trabajo de riesgo. Entonces, pues sí he sufrido agresiones, amenazas, pero pues no, nunca me he arrepentido de hacer mi trabajo. Estoy orgulloso de hacer mi trabajo y de aportar mi granito de arena para intentar hacer el cambio, pero pues sí han sido varias agresiones o amenazas que pues, afortunadamente nunca se han concretado. Pero sí, digo, no, nunca me he arrepentido de hacer mi trabajo, al contrario, yo estoy orgulloso de mi trabajo, me gusta lo que hago, me gusta a lo que me dedico y pues eso es parte por las que sigo adelante, ¿no? Gracias. Yo quisiera más enfocar la respuesta comentándoles que lo que sucede aquí con los medios de comunicación, con los periodistas, no es ni por mucho lo que pasa a nuestros compañeros en otras partes del país, ¿no? En el caso del compañero y de otras regiones, es lo que sucede es muy difícil. Hay zonas de silencio muy grandes donde les ni siquiera se pueden reunir, donde lo que pasa en los medios de comunicación o lo que se logra transmitirse realmente no refleja lo que está sucediendo, ¿no? Aquí en Chiapas, a pesar de todo, logramos abrir espacios no suficientes porque los medios de comunicación prefieren dar las versiones oficiales o las versiones pagadas, ¿no? Sin embargo, sí hay que rescatar que está muy fuerte el trabajo de los medios independientes, de los medios comunitarios que sí han logrado salir, ¿no? Lo que yo siempre les digo es que no esperemos que aquí en Chiapas lleguemos a los índices de violencia y de censura como se está haciendo en otras regiones como Tamaulipas, como Chihuahua, como Coahuila, ¿no? Pero eso no depende una parte de nosotros, pero la otra parte, la más importante, es la de la ciudadanía, ¿no? Porque a final de cuentas lo que nosotros defendemos sí es la libertad de expresión, pero también el derecho a saber de todos ustedes. Antes de cerrar la mesa, quisiera ver si uno de los ponentes quiere agregar algo del debate que se abrió. Quizás proponerles un ejercicio durante estos días que vamos a tener la oportunidad de poder ver la exposición fotográfica aquí en la Casa de la Enseñanza, a quien por cierto agradecemos que hayan sido anfitriones de esta exposición. Importante ver y tomar este ejercicio que detrás de cada imagen que puede tomar un fotógrafo independiente, profesional, aficionado, o detrás de cada denuncia que pueda realizar una organización, una comunidad, un colectivo, una persona o una organización defensora de derechos humanos, hay una historia de vida y hay también un rostro humano, hay también una situación retratada. Hay una denuncia o hay una población en riesgo o hay un contexto de violencia estructural. Nosotros, nosotras quienes estamos quizás detrás de la pluma o del lente, hacemos y captamos un momento de ese proceso histórico. Sin embargo, es importante preguntarnos qué pasa con esos actores que vemos capturados en ese instante, qué pasa con sus vidas, con sus historias, con sus pendientes, y con las demandas de justicia, de verdad, que se mencionaban, ¿no? Eso proponerles, y también en términos de por qué San Cristóbal, Marina lo comentaba al principio, el conjunto de organizaciones que formamos la Red por la Libertad de Expresión, tenemos un trabajo de hace 5 años y hemos ido logrando este tipo de actividades para poder visibilizar justo el contexto social que se vive en México y de manera concreta en Chiapas. Es la invitación para que se acerque no solo a los pasillos a ver las fotografías, sino al conjunto de actividades que se van a realizar en este periodo que dura la exposición fotográfica aquí en la ciudad de San Cristóbal. Just in case my answer on why we are here might have left some of you unconvinced. What we always try to do is just to look for very reliable partners, people we can rely on, and in this way have the biggest influence we can have with just the 25 to 30 people we work with in Amsterdam. That is just something I wanted to add, and thank you very much for being here. And if you have any questions later on, please feel free to ask. And if you don't speak English, we can always try to speak Spanglish. Por las risas, no sé si hace falta traducir lo que acaba de decir, parece que varios entendieron. En todo caso, decía, por si acaso no quedó clara la respuesta a por qué en San Cristóbal, ratificar que es por la existencia de copartes confiables y que quiere nuevamente agradecer por el apoyo en armar la exposición y que queda a disposición más adelante para responder a preguntas. Para los que no hablan en inglés, que pueden intentarlo en Spanglish. Les pediríamos no retirarse, todavía vamos a inaugurar la exposición como tal, a eso vinieron, ¿verdad? Para mientras, agradecer a los que nos acompañaron en la mesa el día de hoy, Lawrence, Christopher, Ángeles, Víctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros esa noche. Agradecerles también a todas y todos ustedes su presencia. Recordarles en todo caso que la exposición fotográfica estará abierta del 20 de marzo, mañana, al 9 de abril, de las 10 de la mañana a las 7 de la noche, aquí en las instalaciones de la enseñanza. Mañana a las 9 de la noche habrá otra actividad organizada por la Red por la Libertad de Expresión, en el Paliacate, que se encuentra en la calle 5 de mayo, número 20, perdón. Mañana a las 9, entonces, es la apertura de la exposición itinerante organizada también en forma paralela por la Red por la Libertad de Expresión. Ahí les esperamos. En lo inmediato, entonces, pues agradecerles nuevamente a todas y todos y les pedimos quedarse en su lugar para poder proceder con la inauguración. Muchas gracias. Pues, siendo las 19 horas con 21 minutos, las organizaciones que formamos parte de la Red por la Libertad de Expresión, declaramos formalmente inaugurada esta exposición fotográfica World Press Photo 2014 aquí en la enseñanza en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Bienvenidas todas y todos. Gracias.